Que la carne sea cuerpo es una evidencia que nos hace olvidar los otros niveles carnales del cuerpo. Pero en primer lugar, la plena realidad de la carne, su unidad, sus mecanismos integradores y unificadores, que tienen su sede en los centros reguladores de la base del cerebro, y especialmente en esta cumbre de la carne, que es nuestro hipotálamo. No de los músculos y de los reflejos independientes, sino de la armonización de las tensiones musculares al servicio de los gestos y posturas. No de los órganos independientes, sino desde el mando central de su armonización simpática y endocrina al servicio de las necesidades variables del organismo. Precisamente la muerte definitiva de estas funciones de unificación en los comas irreversibles es la que permite diagnosticar la muerte de un individuo, incluso si órganos como el corazón están todavía vivos, incluso si todo el cuerpo, salvo el cerebro, muerto es mantenido artificialmente en vida. Ambigüedad de la palabra cuerpo, que no está completo si no integra la cabeza, es decir, los centros nerviosos de la individualidad. Por otra parte, desde este nivel no es simplemente unificación fisiológica, sino que el hipotálamo es el centro de los automatismos instintivos animales y de las pulsiones humanas. Se trata de un equipo inconsciente de comportamientos al servicio de las necesidades individuales y específicas. Desde el nivel unicelular, el ser viviente no es neutro, sino que goza de una afectividad inconsciente, preconsciente, que le hace encontrar agradable lo que es bueno y desagradable lo que es malo. Atracción en un caso, huida en el otro. Este aspecto de los tropismos que Biaut no ha tenido miedo en denominar patía. Estos sentimientos y estos deseos que conocemos por nuestra subjetividad consciente son, en primer lugar, estados orgánicos de la base de nuestro cerebro que les permite expresarse en todo el cuerpo. Pero la unidad psicosomática tiene una importancia todavía mayor, ya que también es nuestra unidad psíquica la que queda de este modo asegurada. La base del cerebro, en estas mismas regiones, contiene los mecanismos armonizadores de la vigilancia en su aspecto global opuesto al sueño y en su aspecto especializado de la atención, sobrevigilancia opuesta a la bajovigilancia de distracción. El yo consciente lúcido depende, por tanto, de los automatismos inconscientes de vigilancia y de armonización nerviosa unificada del cuerpo. Es tal la complejidad psicofisiológica de este primer nivel del cuerpo y de la persona que se le denomina la carne. De hecho, su órgano director, que se puede considerar el nivel inferior de la cerebralidad como centro de la base y de los complejos circuitos del cerebro primitivo, instintivo y afectivo, denominado rinencéfalo. A causa de la aportación importante de los mensajes del olfato. Un cerebro mucho más complejo en el hombre, pero que nos parece muy reducido en relación a la inmensa masa del nuevo cerebro, más específicamente humano. Este cerebro primitivo es el único que existe en los seres inferiores, los vertebrados sin corteza cerebral, es decir, peces y reptiles. En los pájaros y los mamíferos inferiores representa aún la mayor parte de la corteza cerebral, ya que el nuevo cerebro es el propio de los mamíferos superiores, en los que adopta una importancia considerable. Sin embargo, es un error el olvidar y despreciar en nosotros la herencia animal humanizada, error en el que caen los ideólogos intelectualistas, enemigos de la carne y de su cerebro apasionado. Estáis sintonizando el 107.3 de la FM, esto que escucháis es Radio Cucaracha, y dentro de esta cadena de programas, el eslabón que se llama Trobar Club, un programa hecho con nuestro cerebro apasionado. El segundo nivel del hombre es su psiquismo inteligente y reflexionado, con su conciencia superior plenamente consciente, con su lógica racional. Todo el mundo está convencido de que este nivel está asegurado al máximo por el cerebro superior del hombre. Pero hay demasiada tendencia a no ver más que una mecánica al servicio del espíritu, a olvidar que las ideas son imágenes cerebrales y especialmente las palabras. La superioridad humana reside en el lenguaje interior, en el hecho de pensar con palabras, realidades sensoriales y motrices del cuerpo, y de manera especial la palabra yo, tan importante para la fisiología de la conciencia. Pero también la gramática y la lógica son cualidades de asociación material en el cerebro. Por otra parte, el aspecto eléctrico del funcionamiento del cerebro nos hace pensar que tenemos un ordenador en la cabeza. A pesar del valor de la analogía, es falsa y peligrosa, nos lleva a llamar cerebral al intelectual ideólogo racionalista que utiliza muy mal su cerebro. Respecto del ordenador, tenemos un cerebro carnal, hecho para sentir y actuar, y cuyo pensamiento es a base de imágenes sensoriales y motrices. El verdadero nombre del cerebro intelectual no ético de la conciencia y del pensamiento es cerebro de los deseos, de su conciencia y de su invención. De esta manera, se cree que el hombre naturalmente disociado es un ser mal hecho, cuando simplemente es el hombre que ha recibido una educación intelectual, moralista y técnica, el que está mal educado. No ha aprendido a servirse bien de su cerebro, máquina para vivir mejor, cuyos errores culturales hacen de él una máquina para vivir peor y para desequilibrarse. El hombre es esencialmente deseos, descubrimiento de nuevas necesidades y de nuevos deseos. Su cerebro está hecho para esto, pero es preciso que se trate de deseos buenos y sanos, deseos de pleno desarrollo, liberadores y personalizantes, no deseos que nos alienen, como los que tienen su raíz en la publicidad de la sociedad de consumo, que nos dirigen a hacer desear lo inútil y lo peligroso, como una verdadera toxicomanía. He aquí, pues, lo que es en la realidad del psiquismo cerebralizado, y por tanto encarnado en el hombre. Pero esto no es suficiente para agotar el cuerpo y la carne. Si el pensamiento es carnal en sí mismo, y por la información que recibe del cuerpo y de las órdenes que transmite, también lo es el espíritu, del que estamos tentados en denominar la fina punta del alma y de la persona, que es también corporal y carnal. Esto es lo que cierto espiritualismo olvida, y que es responsable de la duda en la que se encuentran muchos materialistas sobre la existencia de este nivel. Si a pesar de su superioridad humana, el yo cerebral no está sumergido como el yo animal y accede a la dirección reflexiva, es capaz de suscitar las imágenes cerebrales, de controlar la sabiduría de los deseos, es a causa de la existencia de un cerebro superior, que no existe plenamente más que en el hombre, así como los complejos circuitos nerviosos del cerebro prefrontal, y a condición de que se haya aprendido a utilizarlo. No se trata de localizar falsamente lo espiritual en esta región donde no hay más que circuitos coordinadores de asociación que permiten elevarse por encima de la acción y del instante. Ser consciente del pasado y preocupado por el porvenir del presente. Gracias a estos circuitos el hombre se vuelve libre y responsable, y sobre todo la coordinación tiene lugar entre lo racional y lo afectivo en la reconciliación de la sabiduría y la pasión. La cumbre del hombre no es la fría razón ni el sentimentalismo, es el corazón y el amor en el sentido superior de estas palabras. Comprenderemos mejor todo esto a la luz de una neurofisiología completa del ser humano, desgraciadamente muy poco extendida y aceptada. El corazón sentimiento es el hipotálamo, tentación femenina para agradar al hombre e inclinarse ante él, pero verdad de la contestación femenina auténtica del intelectualismo tecnocrático racionalista masculino. que no acepta el amor más que a un nivel inferior como pasatiempo. El pleno nivel humano es el acento femenino sobre el hipotálamo y el acento masculino sobre el cerebro intelectual reunido gracias a un cerebro prefrontal siguiendo una manera masculina o femenina en la plena realidad de un amor, unión indisociable de lo carnal y de lo espiritual. Eros y ágape, que permiten el reencuentro amigable y tierno del otro. Así, lo espiritual y el neuma llegan a su papel humano de dar al cuerpo su plena significación superior, enriqueciéndolo con toda la aportación carnal que quedaría mutilada en un espiritual desencarnado. El hombre solo es un cuerpo más cuando utiliza bien su cerebro. Controlado por él, el pensamiento y lo espiritual tan solo se transforman en humanos si son corporales. Por otra parte, el cerebro es de alguna manera un resumen del cuerpo. Pensamos con imágenes de origen sensible, incluida la sensibilidad muscular del grado de tensión de los músculos. Por tanto, pensamos con la presencia del cuerpo en nosotros, ya se trate del pensamiento mismo, de la conciencia reflexionada del esquema corporal y del yo, y de la armonía de todo esto, que depende de las estructuras unificativas del cuerpo y del cerebro en los centros de la base. Nos representamos nuestro pensamiento, incluso cerebralizado, como si se tratase de un cuerpo lejano. Ahora bien, los ojos son los centros cerebrales de la retina cerebral, los músculos son los esquemas motores cerebrales, la imaginación gestual. Nuestro pensamiento verbalizado es indisociable de los músculos de la articulación verbal. Lo que ocurre en el cerebro repercute, por tanto, en el cuerpo como lo que pasa en el cuerpo lo hace a sí mismo en el cerebro. El estudio científico moderno incluso ha mostrado que las vísceras que escapan a la conciencia y a la voluntad envían al cerebro mensajes inconscientes que pueden intervenir en los sueños y reciben involuntariamente órdenes del cerebro, base de los condicionantes corticovisterales que intervienen en los desórdenes psicosomáticos. De esta manera, se explica que una sugestión puede actuar en nuestras vísceras. Por tanto, pensamos bien con nuestro cerebro, porque pensar con el propio cerebro es pensar con el propio cuerpo. Corporalizar el psiquismo, cerebralizándolo, es también decir con Pavlov, padre de la neurofisiología moderna, que todo en nosotros es a base de reflejos condicionados. Es, ya se sabe, la diferencia esencial entre un centro elemental como la médula espinal y el cerebro, donde en primer caso los reflejos son innatos, inscritos en la estructura, mientras que en el segundo, la complejidad cerebral permite, por coexistencia de señales, desarrollar reflejos adquiridos. La transferencia de la eficacia bucal de la comida respecto a la excitación, con una salivación sonora o luminosa dada al mismo tiempo, construyendo la base del adiestramiento, la conservación en la memoria y la aptitud para racionar. Las leyes de los reflejos condicionados no conciernen al nivel elemental mecánico de las funciones del cerebro, cuestión que permitirá a aquel que no ve más que los condicionantes negar la espiritualidad. Es a menudo el punto de vista incompleto de los reflexólogos o los behavioristas. Es olvidar que ya Pavlov pudo relacionar el nivel humano de pensamiento con el cerebro, mostrando que es la complejidad del cerebro humano, a la inversa del cerebro animal, lo que permite trasplantarle, sobre el primer sistema simple del pensamiento por imágenes, el segundo sistema de señalización del condicionante en el lenguaje, incluida la verbalización del yo y del esquema corporal, tan importante para el nivel humano de conciencia presente y de manera insuficiente en los niños salvajes, que sin contacto humano no han podido utilizar su actitud cerebral y son así deshumanizados, pasando un estadio siguen siendo menos humanizables. En el reflejo, incluso a nivel simple de las estructuras de la médula espinal, no hay más que la información sensorial y la respuesta motriz. Lo más importante es la riqueza de los cambios de agujas, electivos intercalados. El valor del reflejo depende de la calidad del espejo. En los reflejos cerebrales lo importante es, por tanto, su interioridad, el funcionamiento interior del cerebro interpuesto entre la información y el acto. Por esto el cerebro, informado sobre el mundo y el cuerpo, puede trabajar mejor esta información que actúa con tanta mayor eficacia realista cuanto el lenguaje le permita comprender mejor el mundo y no se reduzca a un verbalismo ideológico sin relación con lo real. Pero hay más, y por esto es mejor hablar de condicionantes que de reflejos condicionados. En efecto, el esquema corporal verbalizado, base de la conciencia, es un condicionante adquirido por el niño que debe conservar toda su vida manteniendo el contacto sensible con su cuerpo. Un condicionante de otro orden, puesto que permite la presencia en la dirección de sí mismo hacia el interior, es la conciencia reflexiva. Las leyes de Pavlov explican, por tanto, conciencia y pensamiento en calidad de mecanismos cerebrales. Hoy en día se sabe que la creación y la conservación de los condicionamientos es un proceso de vigilancia electiva que hace intervenir los centros de la base del cerebro, como por otra parte las reacciones instintivas innatas, en la perspectiva de Lorentz, de reflejos elementales de comportamiento. Son, también, procesos de atención selectiva cuyo sujeto está hereditariamente equipado para poder vivir. El proceso más elevado del psiquismo y de la espiritualidad es también un condicionante cerebral. La asociación entre el esquema corporal y las estructuras cerebrales para la toma de conciencia y el control de sí mismo es el aspecto cerebral de la voluntad. De esta manera se pueden distinguir científicamente los buenos condicionantes adquiridos bajo control, que siguen siendo controlables, de los malos, los cuales tienen la mala costumbre de desencadenarse y perder su control. Los primeros son liberadores y los segundos alienadores. Pero la libertad está precisamente en este condicionante de control de sí mismo y de atención lúcida. La libertad es la utilización liberadora del cerebro. Por tanto, no hay, como piensa la filosofía idealista, oposición entre determinismos y libertad, ni una posible fisura entre los determinismos donde situar la libertad, ya que la libertad es el determinismo cerebral humano supremo. En lugar de oponer adiestramiento y libertad, es preciso ver en la educación de la libertad una clase de adiestramiento liberador. No es en la oposición a los determinismos cósmicos donde hay que situar la libertad, sino en su prolongación, una propiedad de lo infinitamente complejo que no es menos material. Thank you.

pena no lo está la mía que estoy pasando. Pena que estoy pasando, que tu cariño gitana, sabiendo que eres buena, tu querer me está matando. Ay, ay, tú no comprendes la pena, no lo gitana mía que estoy pasando. Baila. Aquí llegó nuestra canción, son las 9 en punto de la noche. Vamos a poner una canción y como todavía no llegó el compañero de Acción Mutante, pues si no viene os dejaremos con algún programa grabado que creo que será el de 7 notas y pico, pero mientras tanto nos vamos con una canción de Los Enemigos que se titula ¿Por qué yo? Me la pegó por